Sábado de la primera semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 13 al 17. Jesús salió nuevamente a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en su casa, muchos publicanos y pecadores se sentaron a comer con él y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Los escribas del grupo de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a los discípulos: «¿Por qué come con publicanos y pecadores?». Jesús, que había oído, les dijo: «No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos relata la vocación de uno de los 12 apóstoles, el apóstol San Mateo. Según lo narra el evangelista San Lucas en su capítulo 2. Siempre que leo este evangelio, recuerdo una famosa obra de arte, una pintura de un pintor italiano del 1600, Caravaggio. Pintura que se encuentra en una iglesia muy linda en Francia, una hermosa iglesia en Francia, cerca de la Piazza Navona, la iglesia San Luis de los Franceses, se llama así. En esa iglesia, al final, a la izquierda, uno puede apreciar esta pintura de Caravaggio, llamada justamente La vocación de San Mateo. La vocación de San Mateo. Y ahí en esa pintura, en esa obra de arte, lo que apreciamos es a Cristo, que está con otro apóstol, parecería ser San Pedro, extendiendo su brazo derecho y su dedo índice en posición casi horizontal para llamar a San Mateo, que se encuentra con otras personas sentado en una mesa, en torno a una mesa, con unas bolsas de monedas. La mesa claramente era la mesa de recaudación de impuestos. Cristo que lo llama y San Mateo que lo mira a Jesús, se señala a sí mismo como preguntándole al Señor: «¿Soy yo? ¿Me llamas a mí?». Es una pintura fabulosa, entre otras cosas, por algunos signos que aparecen ahí en esa obra de arte. Por ejemplo, el dedo índice de Cristo de la mano derecha es muy similar a ese dedo índice que vemos pintado por Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, en la pintura que hace referencia a la creación. Habrán visto esa pintura. Dios que con su dedo índice toca a su vez el dedo de Adán. En ese toque se simboliza, con ese toque se simboliza la creación de Adán. Dios que con su dedo, que con su poder, crea a Adán. El dedo de Dios, es decir, el dedo creador de Dios, la mano creadora de Dios. Bueno, y ese dedo es muy similar a este otro dedo de Cristo en este caso, no de Dios Padre, que señala a San Mateo. Esa similitud de manos, de expresiones, de dedos, índices, no es casual, ¿eh? No es casualidad. Claramente el pintor Caravaggio ha querido reflejar que en cada vocación, en cada llamado que Cristo hace a San Mateo y a cada uno de nosotros, hay una nueva creación. La conversión a Cristo es una nueva creación. Si fuimos creados por Dios cuando hemos venido a este mundo en el vientre de nuestra madre, podemos decir también que fuimos recreados por Dios o hemos renacido cuando nos hemos bautizado, cuando nos hemos convertido a Cristo. La conversión es una nueva creación. A San Mateo le cambió la vida el conocer a Cristo. Nació de nuevo. Como solemos decir, cuando vieron una persona estuvo muy grave, a punto de morir, por una enfermedad o por un accidente, y la persona se salvó, decimos, nació de nuevo, tal persona nació de nuevo. Y está bien, es lícita esa expresión, pero también deberíamos usar esa expresión, nació de nuevo, volvió a nacer, en un sentido espiritual, con la conversión a Cristo. Es un volver a nacer, pero no ya para este mundo, para vivir en este mundo, sino para la vida eterna, para el cielo, que es en definitiva nuestro fin. Pero para acceder a ese fin, que es el cielo, como no llegamos al cielo sin nuestra participación, en las personas que ya somos conscientes, no llegamos al cielo sin nuestra colaboración, como decía magníficamente San Agustín, en una de sus tantas frases, él decía, aquel que te creó sin ti no te salvará sin ti. Aquel que te creó sin ti no te salvará sin ti. Con lo cual, Dios no nos salva si nosotros no nos dejamos salvar, si no colaboramos con su gracia, si no colaboramos libremente con su obra, la obra que Él quiere hacer en nosotros. Y esa obra maestra es la conversión que nos lleva a la vida eterna, al cielo. La conversión es una nueva creación. Nacemos de nuevo. Y quienes se han convertido a Cristo seriamente, y no de manera superficial o por un breve tiempo, han hecho experiencia de este renacer espiritual. Lo interesante también del Evangelio de hoy es que San Mateo, nos dice el texto, lo vio a Cristo, Cristo lo llamó, le dijo, sígueme. Y San Mateo se levantó y lo siguió rápidamente. La prontitud. Evidentemente algo ha visto en Cristo, este hombre, como para reaccionar así de esa manera tan inmediata, tan veloz. San Mateo dejó aquello que para él era la seguridad de su vida, el trabajo, las monedas, la bolsa de monedas, como aparece en la pintura de Caravaggio, la seguridad material, los publicanos, Mateo era publicano, ganaban muy bien, estaban muy bien económicamente. Dejó todo eso para seguir a Cristo. Dejó sus seguridades humanas, que aunque buenas y ilícitas, no dejan de ser humanas, nuestras seguridades humanas. Porque San Mateo vio que Cristo le podía dar esa felicidad que no dan las cosas, que no dan las personas, los seres humanos, que no dan los afectos humanos. Esa felicidad capaz de llenar el corazón del hombre se llama Cristo, se llama Dios. Solo así se explica la prontitud con la cual Mateo respondió al llamado. Vio que Cristo podía colmar el deseo de felicidad inherente a cada corazón humano. Pero para eso también es verdad que hay que animarse al desapego, a dejar esas seguridades humanas que, insisto, si bien no son malas, porque no estamos hablando acá de cosas pecaminosas, pero no dejan de ser humanas y como tal incompletas, falibles, pasajeras. Podríamos preguntarnos entonces con el Evangelio de hoy, si nosotros tenemos seguridades humanas que no nos animamos a renunciar a ellas, si hay algunas cosas materiales o afectos humanos que no queremos dejar, de los cuales no nos queremos desprender o desapegar por falta de fe, por falta de entrega, por desconfianza a la providencia de Dios, por desconfianza al amor de Dios. Esto tenemos que preguntárnoslo porque para ser felices hay que seguir a Cristo, como lo hizo San Mateo. Hay que decirle que sí, para eso es importante hacer la experiencia de dejar lo que para nosotros pueden ser seguridades humanas. Y luego, ¿Jesús qué hace? Va a comer a la casa de San Mateo. Ahí había muchos pecadores públicos, publicanos. Recordemos que los publicanos eran los que cobraban impuestos. San Mateo era uno de ellos. Y tenían mala fama, muy mala prensa los publicanos. Fama de estafadores, de ladrones, de quedarse con un dinero que no era el propio, de cobrar de más y quedarse con ese dinero, estafar a la gente, tenían esa fama. De hecho, había uno que era el jefe de los publicanos, llamado Zaqueo, que en un momento le dice a Jesús, Señor, una vez que se convirtió también, ¿no? Un hermoso caso de conversión, el de Zaqueo. Zaqueo le dice a Jesús, Señor, voy a restituir todo lo que he robado e incluso más de lo que he robado. Con lo cual vemos que muchos de estos publicanos tenían una mala fama bastante bien ganada. Y además eran mal vistos los publicanos porque, como sabemos, ese cobro de impuesto iba destinado al emperador romano, a las arcas del imperio romano, con lo cual los judíos decían que los publicanos eran funcionales y funcionarios del imperio romano. Los judíos más nacionalistas por ese motivo no los querían. Cuando Cristo está ahí comiendo con ellos, con los publicanos y con los pecadores, los escribas y fariseos se escandalizan por esto, el hecho de que Cristo esté tan cerca de esta gente. Jesús, enterado de este pensamiento y de este rumor, responde diciéndoles que Él no ha venido a llamar a los justos, o sea, a los santos, mejor dicho, a los que se creen santos. Él no ha venido a llamar a los que se creen santos o a los que se creen perfectos, impolutos, sin culpa, sino que Él ha venido a llamar a los pecadores. Y pone el ejemplo del médico. El médico tiene sentido en una comunidad cuando hay enfermos. Si todos están sanos, ¿para qué el médico? En la vida espiritual, lo peor que nos puede pasar es creernos sanos. En la vida espiritual, el peor pecado es pensar que no tenemos pecados. Justamente era ese el gran pecado con mayúscula de los fariseos, que ellos pensaban que no tenían pecado. Que los otros sí, pero que ellos no. Y en consecuencia se sentían habilitados para juzgar a los demás. Desde esa altura que ellos se habían fabricado, desde esa posición espiritual que ellos se habían creado, creyéndose personas sin culpa, sin pecado. Cristo nos dice hoy que Él ha venido a sanar a los enfermos. Bien, pidamos al Señor entonces que también nosotros podamos reconocernos enfermos, necesitados de la medicina que es la gracia de Cristo, el amor de Cristo, el perdón de Cristo, para lo cual hace falta que admitamos la enfermedad que tenemos, que son nuestros pecados, que los conozcamos, que podamos también reconocerlos, denunciarlos frente a Dios en el sacramento del perdón, en la confesión. Y mucho cuidado con esa actitud muy presente en muchas personas en la actualidad, por la cual muchos se consideran que no tienen pecado, o peor aún, muchos llegan al punto de hacer alarde del propio pecado, jactarse, ufanarse del propio pecado. Pienso en el caso de aquellas personas que han hecho abortos y públicamente dicen que han sentido una liberación al hacerlo. Y lo dicen públicamente. Y que no les genera ningún dolor en la conciencia, todo lo contrario. Se jactan de ese gran pecado del aborto. Y bueno, y también con otros pecados también, ¿eh? O personas que hacen pública su infidelidad, hacen público en los medios de comunicación su adulterio. Lo peor que puede pasar es sentir que estamos sanos, o peor aún, jactarnos, ufanarnos de nuestra culpa, de nuestro pecado. Que el Señor nos prive de eso, que por el contrario podamos reconocernos enfermos, necesitados del perdón de Cristo, de su amor. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.